No quiero beber agua hoy. No quiero caminar por el vecindario y ver cuán perfecto es el mundo. No quiero hablar con nadie. Solo quiero pararme enfrente de mi casa y ver cómo se hunden mis llamas. Ojalá pudiera pedirle a mis amigos que se salgan afuera. Ojalá pudiera haberlos salvado, uno por uno. Pero todo se ha ido. Me pregunto a menudo si yo seré el próximo. Summer, lo siento.